Ahora sí, Agapornis va a cerrar la persiana de este show. Yo te prefiero fuera de foco y alcanzable. Yo te prefiero irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Agradable, más o menos. En el instante previo es como un desgaste, una necesidad más que un deseo. ¡No se escucha ya! Y ojalá se repita. Hasta la próxima.